Federico de Prusia, conocido por el rey escéptico, dijo en cierta ocasión a un rabino judío que le mostrase a Dios si quería persuadirlo de su existencia. El astuto rabino respondió: "No puedo mostrarle al Señor, pero si vuestra majestad quiere asomarse a la puerta de su tienda, podrá ver en este precioso momento a una de sus criaturas que con más diligencia lo sirven". El rey se asomó dándole el sol de mediodía en plena frente. ¿No lo ve? Está allí el servidor de Dios, dijo el rabino. ¿Dónde? Exclamó cerrando los ojos. Allá arriba, prosiguió el rabino. Allá no hay más que la luz del sol que no puedo mirar, exclamó el rey volviendo el rostro. Bueno, si no puede mirar la luz que procede de una de sus criaturas, ¿cómo pretende ver con sus ojos humanos al creador de todas las cosas? Como le reveló el rabino al rey de Prusia, Dios se nos manifiesta por la creación. Nada de lo que existe es por azar, sino con una causalidad. No existe la casualidad. Es por medio de las criaturas que llegamos a la existencia del Creador. Todo es mensaje. En el sol, la luna y toda la creación quedó grabado el signo de la fidelidad del Dios que no abandona la obra de sus manos. De nuestra parte, necesitamos una purificación constante del corazón para que al percibir la creación glorifiquemos a su Hacedor que sustenta todo para gritarnos su amor sin límites. San Francisco de Asís, por medio de la creación, alababa a Dios. Fue un santo que vivió en contacto con la naturaleza. Percibió que todo lo creado es un regalo del Creador a cada persona para que se eleve a glorificarlo. Fue un santo pobre que se sentía rico ante las maravillas de la creación que tenía en sus manos. Nosotros cuidemos mucho la casa común, que es el planeta, alabando al Creador y considerando el orden que tiene todas las cosas. Y nosotros mismos estamos llamados a vivir en esa armonía con Dios, con las personas, con la creación y con nosotros mismos. Y a vos que me escuchás, te deseo que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.